Qué gusto saludarles, queridos amigos. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y aquí en Lecciones de la Biblia. Si usted recuerda, estamos estudiando este maravilloso libro que tiene que ver con la salvación por la fe, con la persona de Cristo Jesús por nuestra salvación, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial, pues vamos a estudiar el capítulo 7. Es un capítulo muy desafiante. A través de la historia lo ha sido y queremos que en este capítulo también lo sea, para beneficio de cada uno de nosotros, para tener plena certeza de la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias por permanecer en nuestra compañía y desde ya le damos la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7, verso 6. Como ya anunciábamos, hoy vamos a tener una temática muy especial en este capítulo. Y para eso tenemos invitados especiales. Quiero presentarle, está junto a nosotros, nuestro hermano Rodolfo Vázquez. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pastor Joel. Para mí un gusto estar por primera vez en Lecciones de la Biblia. Siempre vengo a Nuevo Tiempo a cantar, pero primera vez que vengo a comentar la escuela, sobre todo la escuela sabática, que es tan importante. Bueno, de hecho, ya que lo mencionas, para que nuestros amigos también conozcan un poco más de ti, cantante, solista, pero también en cuarteto Legado. Sí. Y cuéntanos un poco también tu profesión, a qué te dedicas. Bueno, aparte de músico, soy psicólogo. Hasta el año pasado trabajaba en todo el tema educacional. Este año tengo mi propia consulta, así que me dedico a las atenciones en la clínica y también a cantar, como usted dice, como en el cuarteto y como también como solista. Gracias, Rodolfo. Creo que el capítulo de esta semana está muy interesante. Muy interesante. Lo estuve estudiando y está. Y tiene mucho que ver también con el área de la psicología y más aún si es psicología cristiana. Exacto. Bueno, y también está el pastor Andrés Dinamarca, ya un amigo de la casa de Lecciones de la Biblia. Nos ha acompañado en temporadas anteriores y especialmente en esta. Gracias, pastor, también por su compañía. Gracias, pastor. Estamos contentos porque tenemos un capítulo del que tenemos mucho para sacar, mucho sí, para aprender y principalmente para que Dios nos pueda mostrar una ruta que en realidad durante todas estas semanas nos las ha estado presentando de manera clara y le pedimos al Espíritu Santo para que nos siga acompañando. Bueno, dicho de paso, antes de comenzar de lleno a la Biblia, a la lección, queridos amigos, usted quiere saber más de no solo del hermano, de nuestro amigo Rodolfo, del pastor Andrés, ellos cantan, tienen este lindo don, busquen ahí en YouTube. Me imagino hay videos, ¿no es cierto?, para compartir, especialmente los días especiales, cuando uno va en el vehículo, en el auto, escuchar esa linda música que el Señor les da un don especial para poder compartir, no solamente con las iglesias, sino con cada uno de los amigos que pueden buscar allí por internet. Rodolfo Vázquez y Andrés Dinamarca. Ahí. Después ustedes vemos cómo arreglo la promoción, ¿no? Gracias. Bien, vamos a comenzar y vamos a pedir, Rodolfo, por favor, que nos puedas dirigir en oración. Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Señor, bendícela y que todo lo que estudiemos hoy día, todo lo que comentemos sea guiado por tu presencia. Por Jesús, amén. Amén. ¿Tiene ya su Biblia en mano? Le invito. Romanos capítulo 7. Vamos a ver algunos principios importantes. Decíamos que es un un capítulo que presenta varios desafíos, ¿no? Es fácil muchas veces perder el foco. Nosotros que muchas veces predicamos o tenemos, en tu caso estoy pensando también que haces charlas en el área de la psicología, ocupamos algunas ilustraciones. De hecho, es fácil tal vez acordarnos de una ilustración y podemos fácilmente olvidarnos del contexto que se dijo. Por ejemplo, yo puedo olvidar el texto central de un sermón, el desarrollo teológico de un sermón, puedo olvidar incluso quién predicó ese sermón. Pero lo que por lo general no nos olvidamos son de las ilustraciones, ¿no? Por algo Jesús también ocupaba ilustraciones llamadas las parábolas para dejar marcada una enseñanza. Pablo aparentemente para nosotros estaba presentando una postura un tanto contradictoria. Decir primero que la ley, que no estamos bajo la ley, ahora que la ley tiene una vigencia, tiene un rol, una función, tal vez alguien podría decir, bueno, Pablo, ponte de acuerdo. ¿Es o no es? ¿Está vigente o no vigente? ¿Debemos guardarla? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo es la ley? Y en el capítulo 7, Pablo da precisamente tres ilustraciones que muchas veces se nos puede olvidar el contexto primario. ¿Por qué o qué quiere enseñar con esas tres ilustraciones? Y nos podemos enfocar solamente en las ilustraciones. Hoy vamos a ver esas tres ilustraciones, pero sin perder esta idea principal que tenía Pablo de poder enseñar algo, ¿no? Él quería hablar acerca de la ley. El capítulo 7, los primeros versículos, habla del matrimonio. ¿Qué les parece a ustedes ese...? Dicho de paso, los tres aquí estamos casados. Felizmente ya podemos, casado. Felizmente casado. Podemos hablar entonces esta comparación bien particular que hace el apóstol Pablo. ¿De qué se trata esa comparación? Sí, yo creo que justamente diste en el punto al mencionar que hay que recordar siempre qué es lo que Pablo está buscando, ¿verdad? Levantar en la mentalidad del pueblo la incapacidad, lo insuficiente que es todo esfuerzo humano para alcanzar la salvación. Pero al mismo tiempo él quiere colocar la ley en el lugar en el que debe estar y que haya una comprensión correcta, porque al fin y al cabo el gran problema, uno de los grandes problemas que estaban enfrentando era justamente una mala interpretación del objetivo de la ley. Entonces, toda esta ilustración o la analogía a través del matrimonio, cuando hablamos del tema del no codiciar, lo que está tratando es de ubicar los parámetros necesarios. Yo creo que el versículo amerita ser leído y dice, el versículo 2 del capítulo 7, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y en el versículo 4 aparece con quién ahora el pueblo despojado de viejos paradigmas puede ahora unirse con alguien que realmente vale la pena. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Estoy muriendo a mi viejo hombre, estoy muriendo a ese continuo caminar confiando en mi suficiencia, en lo que yo soy capaz de hacer, en lo que yo soy capaz de lograr, y ahora estoy asumiendo muerto ese compromiso, muerto ese marido bajo la analogía. Ahora tengo a alguien con quien puedo compartir, con quien puedo unirme, y en este caso qué mejor que unir esa vida a quien realmente me puede salvar, a Cristo Jesús. Es algo necesario, ¿no? Porque en el capítulo 6 Pablo está diciendo morir al pecado. Exacto. Y lo hace con la analogía de la muerte y resurrección de Cristo. Uh-huh. A través del bautismo morimos en Cristo, así como Cristo murió y resucitó, y nacemos una nueva vida. Entonces, acá está diciendo la analogía de que una mujer está casada, pero luego queda libre y se vuelve a casar. ¿Qué aspecto aquí Pablo está hablando acerca? Porque dice, ¿no?, el verso 4, vosotros ahora habéis muerto a la ley. ¿A qué se refiere morir a la ley? y eventualmente contraer otro vínculo con Cristo? ¿Está tal vez argumentando Pablo y diciendo que al morir a la ley y al contraer un vínculo con Cristo, es más fuerte el vínculo con Cristo y dejo de observar esa ley? Yo creo que, y le voy a dar la palabra ahora a Rodolfo, justamente esta muerte a la ley, en definitiva, es un morir a un concepto que yo está aquí, incorporado aquí en mi mente. ¿Y qué es lo que ha estado incorporado en mi mente, y en este caso en el pueblo? Que la observancia, el resguardo, el estar encadenado a esta concepción de que la ley es suficiente para yo sentirme salvo, genera, a partir de ese concepto inicial, una serie de decisiones equivocadas. Porque, número uno, estoy rechazando, o por lo menos no estoy colocando en el lugar que amerita quien me puede salvar, y estoy usurpando ese lugar para poner mis fuerzas, mis capacidades, mi... ¿Quién es la mujer, de acuerdo a Pablo? Está haciendo una alusión. ¿Quién es la mujer? ¿Y estaba casada con quién? Yo lo que entiendo es que la mujer viene a ser el pueblo, vengo a ser yo. Viene a ser el ser humano. Leamos, por ejemplo, el verso 1, miren. El verso 1 es clave también porque dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y hay una aclaración. Hablo con los que conocen la ley. De leyes. Conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, después viene la aplicación, ¿no? O la analogía. El pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, entonces está representando a esta mujer. Uh-huh. Y ellos estaban casados con la ley. ¿Ya? La conocían. La conocían. Ahí hay un relacionamiento. Pero dice que, ocupando el ejemplo, es necesario que esa ley muera para que se casen conmigo, en el caso de que Cristo estuviese conversando, ¿no? Pero es Pablo, ¿no? Así como la mujer le muere el marido, se puede, queda libre para casarse con otro, entonces ahora el pueblo necesita morir, ¿ya? Para casarse, morir a la ley, por eso dice el verso 4, morir a la ley para casarse ahora con Cristo. ¿Invalida eso la ley entonces? Es como por ejemplo, perdón Rodolfo, mira, hay muchas personas que tal vez, ya sea por viudez o por divorcio, dejan de tal vez tener un relacionamiento con una persona y vuelven a casarse. Invalidamos la ley de matrimonio independiente del país, ¿no? Todos los países hay una ley de matrimonio. El casarme con otra persona o tener otro casamiento, ¿significa que estoy invalidando la ley de matrimonio? Bueno, en ese contexto, legalmente para nada, porque tú te adhieres a la ley de matrimonio. Te estoy dando vigencia. Claro, le estoy dando vigencia, pero, pastor, yo no soy experto en teología, pero hay algo que me llama mucho la atención. El pueblo judío era fanático de la ley. Le encantaba la ley. ¿Se acuerda que ahí, ellos contaban los pasos el día sábado, uh-huh, por ejemplo? O sea, eran fanáticos de la ley. Yo podría pensar ahora que quizá ellos estaban enamorados de la ley y de los ritos y de todo lo que tiene que ver, porque el pueblo judío tenía muchas fiestas, tenía muchas leyes, como dice la Biblia, hay leyes ceremoniales, leyes morales. Entonces ellos estaban como fanatizados de la ley, pero no de Cristo o de Dios. Entonces, para ello era, me da la impresión a mí que era más importante cumplir los 100 pasos que había que hacer, pero no el porqué de los 100 pasos. Incluso hoy día, bueno, esa parte está dividida socialmente por distintas religiones, porque parece que le dan más importancia a la forma, a la técnica, a la ritualidad, que al sentido que eso lleva, que a mi impresión que la ley nos tiene que llevar a Cristo, o sea, nos muestra a Cristo y la gracia. De acuerdo a los capítulos anteriores, vemos, y cada vez que vamos avanzando los capítulos de Romanos, nos damos cuenta que Pablo no tiene un problema con el contenido de la ley, uh-huh, o con la ley en sí misma. Es con el lugar que le estaban dando. Es con el uso, sí, es el uso que se le está dando a la ley. Y así como en temporadas pasadas, especialmente la temporada pasada de Gálatas, veíamos que es como un medicamento. El medicamento en sí es bueno, pero si le doy un mal uso puede atentar incluso contra la propia vida. Entonces, aquí es el uso que él está dando, y él ahora se enfoca en aquellos hermanos, ustedes conocen la ley, ustedes están vinculados o casados con esa ley. Así como lo decía en el capítulo 6, hay que morir al pecado, ahora lo dice una forma de morir a la ley. ¿Ya? Y nacer de nuevo estaría reflejado como en el capítulo 7, el verso 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora dice que este morir al pecado o a la ley me hace de Cristo, ¿no? Es decir, una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo lo había dicho de otras formas más sencillas, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, etc. Pero aquí lo está diciendo tal vez en un tono más complejo, porque los que, como dice Rodolfo, ¿no? Los que estaban, su audiencia, eran enamorados o se habían concentrado su esfuerzo para salvarse, no en Cristo, sino en la misma ley. Es que además, incluso hoy día, es muy cómodo ser cumplir con ciertas normas para sentirte bien y sentirte conectado o que estás haciendo bien las cosas. O sea, te hago una analogía, como Pablo acá hace una analogía. Yo voy en el auto hacia mi casa y ahí en la esquina hay una persona que vende flores. Bueno, yo le compro flores y voy y se las doy a mi esposa. Mi esposa, bueno, espectacular, dice, le encantan las flores, dice, mi amor, qué buena sorpresa. No, lo que pasa es que la ley matrimonial me dice que si yo veo flores, tengo que cumplir con ciertos ritos que yo como esposo tengo que comprar esas flores y entregártelas. Mi esposa, si yo le respondo así, reaccionaría, me toma las flores y me las tira por la cabeza. ¿Porque qué espera ella? Claro, ella espera que yo no me fije tanto en la ley, sino en el sentido de lo que yo estoy haciendo. Y acá yo creo que es una palabra redondea todo o engloba todo, que si yo le digo, mi amor, te traje las flores por amor. Uh-huh. O sea, yo lo hice por amor. No porque, obviamente, la ley matrimonial, podríamos decir, me exige que yo cumpla con ciertos rituales como marido, ¿cierto? Hasta ahí, y me exige, y me lo muestra. Pero yo, claro, yo puedo estar toda la vida cumpliendo la ley como marido y ser un marido perfecto. Bueno, está interesante la conversación. Sí. Como dice Pastor Andrés, hay muchas analogías. Queridos amigos, permanezca en sintonía. Nos vamos a separar solamente unos segundos. Permanezca aquí porque ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de vuelta, recordando que estamos en el libro de Romanos, el capítulo 7. En la lección de esta semana, estudiando junto a nuestro amigo Rodolfo, el pastor Andrés, y retomando lo que estábamos conversando, ¿no? Acerca de este propósito o función de la ley. Pablo está ocupando en el capítulo 7 estas tres analogías. Ya vimos una, que es el matrimonio, y que desprenden varias palabras, incluso versículos, que pueden llegar a ser, en su mala interpretación o errada interpretación, muy peligroso para nuestra salvación, para el desarrollo de nuestra vida con Cristo. Y uno de esos es el verso 6, si lo podemos leer, dice allí, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Está Pablo aquí diciendo que al recibir el Espíritu, esta nueva vida, ya hablamos de hay que morir a la vida antigua, nacer de nuevo en Cristo, entonces ya no estoy obligado a guardar aquella ley, o la ley, los 10 mandamientos, por ejemplo. Pareciera que esa es la primera lectura que uno hace, y de hecho que probablemente varios amigos dirán, pero si esa es la lectura. Claro. Ahora, lo que yo he entendido y de pronto Pastor Joel me podrá ayudar en la comprensión de esta libertad de la ley, yo lo veo como la libertad de esta incapacidad en la que yo estaba confiando. ¿A qué voy yo? A que ahora estoy libre de esta confianza que por tanto tiempo me dominó, de este creer que la ley era suficiente, que toda la ritualidad que tú mencionabas hace un rato, el cumplimiento de todas estas normas, era el camino, la puerta de entrada a este efecto de salvación. En Gálatas le llama la esclavitud, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces vivo encadenado a una falsa concepción del aspecto esoteriológico, del aspecto de la naturaleza propia, de la salvación que yo puedo lograr como ser humano. Entonces, durante años he vivido encadenado, pero cuando llego a hacerme libre, ¿verdad? Cuando llego a morir a esta vieja concepción y me encuentro bajo el poder del Espíritu de Dios, queda esa incertidumbre. Entonces la ley ya no sirve para nada, ¿o qué pasa? Y justamente el apóstol se encarga claramente a lo largo del capítulo 7 y en realidad a lo largo de todo el libro de mostrar realmente cuál es el lugar, en este caso, de la ley. Rodolfo, cuéntanos. Yo quiero hacer como si fuera un televidente también. Ajá. Ustedes son los profesionales de la teología, pero cuando se habla de ley, ¿cuál es la ley que es eterna? Los 10 mandamientos. Pero también los judíos tenían muchas leyes. Entonces, me gustaría que, Pastor Andrés, que usted me aclarara las divisiones de un poco de la ley, porque había muchas leyes ceremoniales y todo, pero la que se conserva, lo que nosotros, bueno, pensamos, es que hay una ley que se conserva y que es eterna. Lo que pasa es que podemos cometer un peligro si mencionamos específicamente el evento del Sinaí como si fuera el comienzo de esta ley que en otras palabras, y de hecho la lección la presenta mayoritariamente como la ley moral, ¿verdad? Porque en realidad la ley moral es antes del evento del Sinaí, o sea, existía, el Señor había colocado en el corazón del hombre el deseo de cumplir con algo que aún no estaba en letra, pero que surgía en el corazón. En la comunión con Dios, estos parámetros y estos principios que eran lógicos de mi comunión con Dios. Entonces, es importante mencionar ese aspecto. Va antes de y va después del Calvario también. Porque hay muchos que piensan, la ley termina en el Calvario, todo este tema de la abolición en la cruz. Que Pablo en Romanos hace algo que no hace en Gálatas. En Gálatas va hacia atrás hasta la promesa con Abraham. Exacto. Pero en el capítulo 5 de Romanos, que ya lo estudiamos, y dicho de paso, aprovechar de invitar a nuestros amigos que pueden incluso revisar en la plataforma online de YouTube los capítulos anteriores, ¿no? Porque es bueno seguir la secuencia. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo habla y llega hasta Adán. Entonces, si él está hablando del pecado, de la ley no se origina en el monte Sinaí, sino que con Moisés, sino que va mucho más atrás. La promesa, la salvación por la fe, viene con Abraham, dice en Gálatas, y también lo hace en Romanos. Pero en el capítulo 5 va mucho más atrás, dice que la gracia, la misericordia, la gracia, la salvación, viene desde que el hombre pecó. Claro. Ahora, el tema es interesante porque, por lo general, Pablo está hablando de toda la ley, incluyendo, ¿no?, la Torá, todo. Pero cuando el ejemplo en el capítulo 7, en el segundo ejemplo, él agrega el décimo mandamiento, lo toma como ejemplo, ¿no? Dice, si la ley no me muestra o no me dice qué es codiciar, yo no conocería la codicia. Y en ese contexto, el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, fíjense que hasta el momento la ley incita el pecado, la ley muestra el pecado, la ley me condena, la ley me esclaviza. No por la ley en sí mismo, sino es por el uso que nosotros, o en ese momento, los cristianos le estaban dando. Entonces, Pablo dice, es necesaria, y ahí yo te quería preguntar, ¿no? Que tú me mencionabas tras cámara que en el área de psicología, para que una persona mejore o alcance la mejoría, necesita primero reconocer. Y cuidado, porque aquí Pablo está hablando con personas, y lo dice el verso 1, ¿no? Ustedes son los que más conocen. Conocen la ley. Entonces, sí. ¿Cómo tú puedes hacerle ver a una persona, y yo te pregunto clínicamente, claro, es como las adicciones. La persona que tiene una adicción dice, no, yo no estoy enfermo. Claro. Yo en cualquier momento dejo el tabaco, el alcohol o las drogas, cuando yo quiera. Sí. Pero me imagino que tú como profesional del área de la salud tienes que hacerle ver de que está mal para que pueda buscar la ayuda. La ley nos muestra algo así. Es una súper buena analogía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en sesiones una persona... cuando descubre el nombre de su diagnóstico, o sea, el diagnóstico ya comienza a sanar. Porque, por ejemplo, llega una persona con mucha tristeza, no se quiere levantar en la mañana, está con un ánimo pésimo, no quiere ir a trabajar, se lo pasa llorando. Y eso son lo que me dice él. Entonces yo vengo y yo le digo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes... O sea, el paciente me dice, y no sé lo que tengo. Entonces yo le digo, ¿sabes lo que tú tienes? Es depresión. Ah, dice, tengo depresión. Entonces, él ya se le... O sea, tiene un foco cómo trabajar, porque él ya sabe lo que tiene. La ley, por lo que tú dices, a nosotros nos muestra, no hace consciente... Hace consciente el pecado o hace consciente en la calidad que estamos. Entonces es muy interesante lo de la ley. ¿Puede una persona llegar a esa conclusión por sí sola? Bueno, hoy en día podría, quizás. O sea, o generalmente necesita. No, o sea, una persona no. ¿Por qué? Porque hay tantos síntomas que se mezclan. Entonces, puede ser que tenga depresión, pero asociado a ataques de pánico. Porque, por entonces, ejemplo, hay mucha, yo sé que el pastor Ander le gusta el deporte. Y uno conoce su cuerpo y de repente, uy, tuve un desgarro o algo en mi gemelo, en la pierna, qué sé yo. Entonces, yo me puedo hacer como un autodiagnóstico sin necesidad de alguien externo. Tal vez el ejemplo no es el mejor. Sí. Pero en el área de la psicología, ¿es común que alguien, por ejemplo, diga, no voy al psicólogo porque de acuerdo a estos síntomas yo tengo esto? Y debería hacer esto. Claro, que es peor todavía. Claro, porque estoy, peor. Estoy necesita de alguien solución. Externo, ¿no? Claro, exacto. Se necesita. ¿Por qué? Porque una persona que tiene algún tipo de trastorno mental no puede percibirse a sí misma. Entonces necesita un externo que perciba. Porque muchas veces una persona que, por ejemplo, está con depresión, su nivel de racionalización de las cosas, su nivel de percepción está trastocado. Entonces él no ve, por ejemplo, no ve que el vaso hay agua que es transparente. Tú con depresión dirías, no, hay agua sucia. Me va a hacer mal. Entonces yo como profesional te tengo que dar cuenta de que, mira, tú estás viendo eso porque a ti te pasa esto. Ahora, entonces, es muy interesante lo de Pablo. Y ¿sabes lo que a mí me impresiona? Es el lenguaje de Pablo, que es bien estructurado. O sea, es muy claro, porque yo no sé si usted le podría decir a los televidentes, pastor, ¿cuál es el estilo de escritura de Pablo? Porque ahí también uno puede sacar muchas cosas de cómo él escribía. Porque tiene una técnica distinta a los otros autores. Sí, bueno... Ya lo hemos conversado en los primeros capítulos, ¿te acuerdas cuando conversábamos que la carta de Pablo, en su intencionalidad era un sermón de una hora que fuese leído ante los cristianos? No, nunca se imaginó que íbamos a estar en todos los detalles. Con cámaras dialogando, sí. era un sermón pastoral prácticamente. Era para impactar las mentes. Sí. Ahora, mientras tú hablabas, de acuerdo a tu experiencia clínica, me estaba acordando de Gálatas capítulo 3, cuando dice que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era aquella persona, que un siervo que tomaba a un niño y lo llevaba por un proceso hasta una edad de 20, 25 años. El psicólogo es también el que debe llevar a una persona de la mano, de forma figurativamente hablando, a diferentes estados hasta su sanación. Claro. O sea, el terapeuta hace eso, es un acompañante. Existen los acompañantes terapéuticos incluso en otros países. Si bien no hay prescripción médica, tal vez con receta, pero sí hay prescripción de cosas que hacer. Lo que pasa es que las personas que están afectadas psicológicamente, su percepción está afectada. Es como que, mira, yo me saco estos lentes y, o sea, tú me puedes decir, lee acá. Yo, aunque quiera, o sea, mi cuerpo quiere leer, pero yo no puedo. Si me pongo los lentes, yo puedo ver, porque mi percepción ahora está clara. Yo creo que la ley es así. O sea, nos aclara, nos hace consciente lo que es. Nos revela. Nos revela, como esos conceptos que habla usted, nos hace consciente que, por ejemplo, codiciar. Puede ser que a mí me guste la corbata del pastor, y yo la quiero. Y yo, cuando él se cambie en el camerín, yo me la voy a llevar. Pero si nadie me dice que eso es pecado, yo me la llevo. Es el deseo intrínseco. Claro. Es un deseo, porque yo quiero tener eso. Entonces, en cambio, si la ley me dice, mira, eso es robar. Primero estoy codiciando. Estoy codiciando algo que es de él. Y después yo hago una acción. Se la robo. Si eso no está en ningún lado, o O sea, imagínense, mi mente podría tomar, o sea, podría desear cosas y totalmente irracionales y después actuar totalmente irracional. Ahora, Pastor Andrés, vamos a ocupar el mismo ejemplo, ya que está aquí nuestro psicólogo. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? El psicólogo es bueno, porque ayuda, me ayuda a salir de esa situación que incluso me puede llevar a la muerte, ¿no? Pero ¿en qué sentido yo convierto en malo, entre comillas, malo al psicólogo? ¿Por qué Pablo se refiere tal vez en términos negativos a la ley? ¿O eso es lo que nos deja parecer? ¿Será con la actitud del paciente? Lo que pasa es que, y volvemos a la raíz de lo que comenzábamos a dialogar cuando comenzábamos el programa, en realidad uno al estudiar, y sobre todo el capítulo 7 que genera tanta controversia, Es como el bisturí. Si el bisturí tú lo colocas en la mano del cirujano que sabe utilizarlo, le va a dar un uso exacto. Puede hasta salvar una vida con el bisturí. Ahora tú le entregas ese bisturí a alguien alcoholizado y puede llegar a matar a otra persona. Es el hecho de la utilización y de la comprensión que la persona tiene en este caso, de la ley, de cuál es realmente el uso. Porque si seguimos en esta lectura básica o superficial, es muy fácil llegar a la conclusión casi de que la ley es perniciosa completamente, es dañina completamente. Y que se contrapone con la venida de Cristo. Exacto, con la muerte de Cristo. Y que es lo que hoy por hoy muchas veces hasta escuchamos, pareciera que la ley es todo lo contrario a lo que la gracia de Cristo provee. Pero hay que tener mucho cuidado en eso, porque probablemente la gracia de Cristo no me llega a ser necesaria si la ley, en primer lugar, no me muestra mi real condición. Correcto. Y por eso es que Pablo habla en este caso, y que sería bien bueno lo que hablábamos detrás de pantalla, que tú lo pudieras mencionar, el tema del por qué menciona justamente, sí, número uno, un mandamiento que está dentro del decálogo, y número dos, ¿qué tipo de mandamiento es? Porque justamente tiene que ver con el codiciar, con el pensamiento. Yo creo que sería bien beneficioso si pudiera recalcar, sí, lo mismo que hablábamos detrás. Es el segundo ejemplo. Pero antes mencionar entonces, si yo soy paciente de Rodolfo y no le hago caso en las cosas que tengo que hacer, yo no puedo decir el psicólogo es malo. Exacto. No me ayudó. Yo tengo que obedecer y en este caso el psicólogo me dice, Cristo es la salvación. No soy yo el que te va a salvar, es Cristo Jesús. Entonces la ley muestra a Cristo Jesús. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la enfermedad, enfermedad entre comillas espiritual del pueblo judío o de los cristianos judíos? Era que ellos iban al psicólogo, iban a la ley para salvarse, pero no estaban dispuestos a seguir lo que la ley, por el propósito que quedó. Y lo que él está haciendo es una terapia psicológica, ¿no? Está diciendo, ustedes conocen la ley, ustedes aquí y allá, pero están siendo esclavos. Por eso dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. Nos dice, ahora estamos libres de no cumplir la ley. Estamos libres de esa condenación, ¿no? En la nueva vida que él propone, de este nuevo casamiento en Cristo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, imagínate si todos los pacientes que tú tuvieras, Rodolfo, creyeran el poder del Espíritu Santo. Sería extraordinario. No tendría trabajo. Sería cesante. Querido amigo, nos separamos por un instante, pero permanezca en sintonía de Nuevo Tiempo y especialmente aquí en Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. ¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente? ¿Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel. Y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. O también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en nuestra compañía. Estamos revisando el capítulo 7 del libro de Romanos en esta temporada, hablando de este libro realmente maravilloso. Recordarles que si usted quiere ponerse en contacto, que puede llamarnos o escribirnos en las direcciones que pronto aparecerán en pantalla. Estamos muy contentos de que pueda hacerlo y así poder también llegar hasta sus hogares. En el bloque anterior estuvimos conversando acerca de esta necesidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, en el último ejemplo de Pablo, y es el más controversial también, ¿no? A partir del versículo 15, él está planteando una lucha, una brecha que existe, ¿no?, entre nuestra naturaleza, lo que queremos, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Será que todo el mundo nos identificamos con aquello, o al menos los que hemos aceptado a Cristo Jesús? Es una lucha bien compleja, bien a ratos medio frustrante. De hecho, yo cuando lo leo, noto a alguien que está expresando una sinceridad, ¿verdad? En primer lugar, cuando dice porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay una lucha. Antes de comenzar el programa, hablábamos fuera de pantalla con Rodolfo en el área que él trabaja, este tema de la importancia que tiene el reconocimiento para generar cambios. Okay. La importancia que tiene el reconocer incapacidades para llegar a modificar los patrones que me están llevando a un mal caminar. Entonces, yo cuando el pastor mencionaba este último tópico, hago lo que no quiero, lo que quiero no lo hago. En realidad, yo no sé si ustedes lo ven igual, pero es muy compleja la situación y la profundidad de lo que se está expresando. ¿Cómo entenderlo desde el aspecto psicológico? Sí, y a mí me parece también muy muy sincero de Pablo ese sentimiento. Ahora, dicho de paso, entre paréntesis, hay un debate, ¿no? No se sabe si Pablo está hablando de sí mismo, si es antes de su conversión, después de su conversión, pero está claro que hay evidencia que es de algún ejemplo de la naturaleza humana después de aceptar a Cristo. Claro. Porque si antes no lo aceptamos, no tenemos una lucha, porque no nos deleitamos en las cosas negativas. Y no quiero hacer el bien. Claro. Porque no hay confrontación tampoco con nada. Porque cuando tú aceptas a Cristo, hay una confrontación diaria por lo que el cuerpo te pide y tus deseos biológicos normales quieren hacer, pero tú estás en esa lucha de... Yo no sé cuántas veces a ustedes, pastores, les ha pasado decir, pucha, yo no sé por qué hice esto. Y después, bueno, tengo que ir a pedir perdón o disculpa y de repente, no sé, es que estaba un partido de fútbol. ¿A ustedes les gusta el fútbol? Sí, claro. Yo no sé, yo tenía amigos en Linares que... excelente cristiano, espectaculares. Pero en la cancha. Después de la pichanga, pero esa pichanga de barrio que en Chile se habla mucho de la pichanga de barrio, hacían cosas que ellos después se arrepentían. Se trataban mal, se hacían falta, pero. Y era como que su cuerpo siempre decía, no, es que me salió el viejo hombre. Entonces, claro, es una lucha diaria de que muchas veces nuestras emociones son más fuertes que nuestros principios o lo que uno quiere hacer realmente. Decíamos hace momento atrás que la ley nos muestra nuestra situación, nos lleva hacia Cristo Jesús. Ahora, en el caso del psicólogo, le hace ver a la persona su necesidad de mejorarse, de querer. Ahora, cuando se logra ese objetivo, la persona quiere, pero no puede. Hay claro. un quiebre, una brecha ahí. Claro, mira, el mismo ejemplo para que las personas entiendan. Yo le digo a una persona, mira, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es depresión. Ok, entonces, pero me dice, pero ¿sabes qué? Yo igual ya tengo depresión, que bueno, ya sé lo que tengo. Entonces, pero igual no quiero levantarme en la mañana, igual no quiero comer, igual tengo pena por la vida. Entonces, él aunque mentalmente él quiere mejorar, pero su cuerpo se lo impide. ¿Por qué? Porque cuando uno está con depresión... los estados de ánimo, para que las personas entiendan, el cerebro como que produce una sustancia que intoxica el cuerpo completo. Entonces, biológicamente, si esta persona no, por ejemplo, no tomara una medicación y con psicoterapia, no podría salir de la depresión, a pesar de que él tuviera la mejor intención, mentalmente. Él dijo, yo lo quiero hacer, la verdad es que lo quiero hacer. Pero no está nada. Pero no, no se puede. Y Pablo lo dice en el verso 18, ¿no? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, hablando de la naturaleza, ¿no? Porque el querer el bien está en mí, en su mente, en su corazón, pero no el hacerlo. Claro. Ahora, Filipenses 2.13 es un texto que todos conocemos, es interesante, que nos muestra allí un poco la ayuda que ya se ve más adelante, en el verso 25, ¿no? Dice que el buen Dios pone en nuestra vida tanto el querer como el hacer, ¿no? Y hay como una solución, pero a este problemática un tanto que cuesta explicarlo, ¿no? Cuesta explicar, porque esto es, como dice, ¿no? Mental o psicosomático, físico, pero también es espiritual. Sí, porque además de que estamos hablando de esta palabra que es bien fuerte, además de repetitiva en los escritos paulinos, que tiene que ver con lo carnal, con lo lujurioso, con la concupiscencia, con esto que pareciera que no me puedo sacar de encima y que finalmente, aunque yo trate, no logro, quisiera. El hombre interior, dice él, me dice que quiero hacer el bien que Dios me invita a hacer, pero en lo externo, mis miembros, mi motricidad, no pareciera que está inconexa, no, ese deseo no se está transformando en una acción. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque los tres tenemos hijos pequeños, pero hace un par de semanas atrás se me quedó en un descuido, entre descuido y picardía de mi hijo, dentro del auto con apretó el botón de la llave y cerró. El cierre. Entonces, la sensación de un auto cerrado, siendo tú un niño que no tienes las herramientas para abrir, algo así lo asimilo yo con la vivencia que se está expresando. Es decir, yo quisiera encontrar una libertad. Busco, entiendo que es buena, pero aunque lo intento, me golpeo contra la ventana, choco con el mismo vidrio, quisiera caminar por otra ruta, pero no tengo las herramientas. Y finalmente, ¿qué está haciendo el escrito? Llevándonos hacia quien realmente puede apretar el botón, abrir las puertas y darme la libertad que yo quiero. Pablo, mira, se siente miserable, sí. ¿No? Sabes que, claro, miserable y todo, los drogadictos son así. Los que tienen tipo de adicciones, los alcohólicos, los que consumen droga, ellos, yo he estado con muchas personas que, ¿sabes qué? Yo voy a sanar, me dicen, yo voy a sanar, yo quiero sanar y todo, pero viene el síndrome de abstinencia en los alcohólicos, que es cuando si ellos no toman alcohol, se descompensan. Entonces ellos, aunque ellos quieran dejar el alcohol, no van a poder, sin una medicación, sin un tratamiento. Asimismo, yo creo que aquí la Biblia es clara, dice que ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, dice Pablo? Porque yo lo que quiero hacer, yo quiero hacer cosas buenas, pero mi cuerpo me incita o me lleva a hacer esto. Entonces, por eso el sacrificio de Cristo es tan importante. Sí. Ahora, la palabra miserable, por connotación, tiene un aspecto negativo. Si se imaginan si el capítulo hubiese terminado en el verso 24, ¿qué esperanza quedaría para nosotros? Miserable de mí. Claro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tal vez para muchos, muchos amigos que nos pueden estar mirando, sintonizando, posiblemente el capítulo termina ahí, de forma inconsciente, ¿no? Uh-huh. Lo dejamos hasta ahí. Uh-huh. Nos sentimos miserables, queremos tal vez dar un paso de fe, aceptar a Cristo Jesús, anhelamos una nueva vida. De alguna forma el Espíritu Santo, que está escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, nos señala que lo que estamos haciendo está errado. Necesitamos ayuda, pero nos sentimos miserables, indignos. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que se sintieron indignas, miserables. Algunos de ellos, ese sentir les hizo dar pie atrás o volver a casa sin esperanza, pero otros los hizo postrarse, reconocer. Buscar la ayuda en el momento tal vez más indicado. Interesante que el capítulo 7, especialmente en este ejemplo, nos saca una radiografía a todos nosotros. Pero no es para desanimarnos, ¿no? No es para desanimarse, sino que hay una solución ahí en el último versículo de este capítulo, ¿no? Sí, y yo creo que este es un buen momento ya para empezar a hablar con nuestros amigos, porque el versículo 24 comienza con un aspecto de lamentación. Pero el versículo 25 comienza con un aspecto de gratitud. Algo cambió en ese momento. Del miserable que me siento a alguien que está dando gracias, a alguien que está diciendo gracias sean a Dios. Ahora, las gracias tienen que ser por algo. Y justamente tiene que ser porque lo que me hacía a mí sentirme miserable, que era no encontrar quién me puede librar de este cuerpo de maldad, de pecado, justamente está en quién. Y el versículo 25 lo concluye. Si tú lo pudieras leer, Rodolfo. Sí, 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mira, Rodolfo, tenemos aquí al lado a nuestro pastor, porque yo creo que estamos llegando a un punto, pero ha quedado todo claro. Sí. Y sería bueno repasar. Pastor, por favor. Gracias, Pastor Andrés. Y efectivamente, queridos amigos, para ir cerrando y resumiendo esta maravillosa lección del capítulo 7, como lo hemos hecho en los otros capítulos, tres énfasis muy importantes. O primero, antes señalar que Pablo está en el capítulo 7 tratando un solo tema. Él quiere explicar acerca de la ley, el rol que tiene la ley. Y lo ejemplifica con tres impactantes ilustraciones. Son ilustraciones que muchas veces nos enfocamos en ellas, descuidando lo que realmente él quiere enseñar. La primera, como vimos, es acerca del matrimonio, que va en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. ¿Recuerda usted lo que decía el apóstol Pablo? Exactamente, decía que estamos casados, pero después, ante una muerte, quedamos libres para volver a contraer este nuevo matrimonio. Es decir, los judíos o los israelitas estaban en este matrimonio con la ley, ¿no? En este relacionamiento con la ley, un relacionamiento que no los llevaba a la salvación. La observancia de la ley para ser salvo no era algo positivo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Entonces Cristo Jesús tuvo que venir a morir. Y con esa muerte, entonces quedan libres para contraer un matrimonio con Cristo Jesús para salvación. Pero la ley continúa. Y lo dice de la siguiente manera, porque el segundo ejemplo está con el décimo mandamiento: no codiciarás. Si Pablo en este punto, en el matrimonio, hubiese estado hablando de abolir efectivamente la ley, entonces con Cristo muere la ley, entonces no hubiese dado el ejemplo del décimo mandamiento. Al contrario, al mencionarlo está validando la ley. Quien muere en los primeros versículos es nuestra vida. Nuestra vida pasada muere para contraer un vínculo, un nuevo pacto con Cristo Jesús. Entonces aquí, nuevamente hablando acerca de la ley, está diciendo que la ley nos revela y nos muestra nuestra situación. La ley me dice que necesito de una terapia, necesito de un salvador. La ley entonces revela el pecado. El ejemplo es cómo yo conozco la codicia si la ley no me la muestra. Y termina, ¿no?, mencionando que aquí hay la necesidad de una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo matrimonio, la ley sigue vigente, y en esta relación de un nuevo matrimonio con Cristo, un nuevo vínculo, sigo guardando la ley por amor al Señor, pero que en esta nueva vida, una vida en el Espíritu, en donde la ley está en mi mente y en mi corazón, inevitablemente tú y yo, querido amigo, vamos a tener luchas por nuestra propia naturaleza espiritual. Y es por eso que en el verso 15 al 24, Pablo presenta como un ejemplo la lucha en la naturaleza humana. Y no está aquí, pero lo podríamos haber agregado acá, pero para que usted lo agregue o lo tenga en su mente. El maravilloso texto que hacía mención el pastor Dinamarca, el verso 25, que dice que Cristo Jesús es aquel que nos da la salvación y nos libra de esta lucha espiritual que podamos tener, tanto usted como yo. Por lo tanto, este es el capítulo 7, con un énfasis en la ley, pero por supuesto con las tres alegorías o metáforas que el apóstol está señalando. Querido pastor Andrés. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo estoy seguro que estoy hablándote a ti, que durante tanto tiempo te has sentido frustrado, a lo mejor estás ahí en tu casa, por malas decisiones perdiste tu hogar, por malas decisiones perdiste tu matrimonio, por malas decisiones alejaste a tus hijos, o a lo mejor estás ahí solo, viendo cómo hacia el pasado una serie de malas decisiones, una serie de errores conscientes te han llevado a una situación dolorosa en lo profundo del corazón. Lo que quisiera hacer no lo hago. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede librarme de este caminar tan nefasto que he tenido por tanto tiempo? Yo estoy seguro que hay más de alguno que llegó a lecciones de la Biblia en esta semana y se encuentra agobiado diciendo, pastor, todo me está saliendo mal. ¿Quién puede librarme en medio de esta situación? El versículo 25 tiene ese nombre. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Acércate a Jesús. Encuéntrate con Jesús. Busca una iglesia. Acá abajo está apareciendo una página que estoy seguro va a ser de gran bendición para ti. Encuentreunaiglesia.com. No importa el lugar donde tú vivas. Ahí vas a encontrar una dirección cercana. Congrégate. Aprende a conocer a este Cristo que te ofrece salvación. A este Cristo que te ofrece escribir una página nueva en tu vida. A este Cristo que es el fin de la ley, el propósito. A quien quiere mostrar esta ley que es santa, buena y justa. Es a un Salvador que quiere ayudarte y que quiere redimirte. Así que no tienes por qué seguir viviendo frustrado. Hay un Dios que quiere bendecir tu hogar, sacar esa profundidad, ese dolor en el cual se encuentra tu corazón y darte una vida nueva. Pastor, yo creo que hemos llegado al momento, Rodolfo, en que pudiéramos orar. Y orar por cada uno de nuestros amigos que a través de lecciones de la Biblia durante toda esta semana está estudiando este libro. Pero necesitas tomar decisiones. Y la más grande de todas es aceptar a un Salvador que por amor se entregó para que tú hoy puedas ser salvo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Ustedes me acompañan y vamos a orar. Querido Dios, qué bueno es saber que aunque nosotros somos incapaces de poder librarnos de esta condición, aunque nosotros somos incapaces, no tenemos la autoridad ni el poder para cambiar la ruta de nuestra vida y lograr la felicidad plena. Qué bueno es saber que tú sigues tocando la puerta de nuestro corazón. Por favor, ayúdanos a través del libro de Romanos a encontrarnos con Jesús. Ayúdanos a encontrarnos con este Salvador. Yo te ruego por aquel amigo que está ahí en su casa, en una clínica, a lo mejor viendo este programa desde su celular, viajando en un bus, en un aeropuerto, donde quiera que se encuentre, ayúdale a encontrar a un Salvador eficaz, suficiente, capaz de cambiar completamente la vida del ser humano y hacernos pasar de la vida miserable y de esa vida completamente perdida, sin sentido, a una vida plena, renovada y salva. Bendice a cada amigo y gracias por habernos permitido estudiar este texto en esta semana en Lecciones de la Biblia. Acompáñanos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. Pastor, gracias a ustedes. Pastor Andrés, como siempre, gracias. Muchas gracias. Y queridos amigos, si usted se perdió algo de este capítulo, le invito a que pueda entrar en contacto en la plataforma y suscribirse ahí en YouTube. En Nuevo Tiempo, y por supuesto también que permanezca en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y será hasta un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga.